partir de este momento el municipio está en posesión de la planta potabilizadora de Cuesta Blanca y de todos los bienes que forman parte del contrato de concesión. Esto ha sido posible en función de todo el proceso judicial y también que en el día de ayer se conoció una decisión judicial adoptada por la Cámara Primera que puso lugar a la controversia y también, digamos, le dio la posibilidad al municipio que en el día de la fecha entre en posesión del servicio.